5, 6, 7, 9, 3, grabando. A 18 minutos del sol. Por favor, señor director. Tratemos de escuchar esta música con un poco de serenidad y en silencio para que la disfrutemos ustedes y nosotros. A 18 minutos del sol. Todos queremos mostrar lo que hacemos y todos queremos que alguien diga que eso es lindo y que algo le pasa cuando lo escucha. Para eso lo hacemos, ¿no? A 18 minutos del sol. ¡Viva la anarquía! Es mucha responsabilidad estar para todos ustedes aquí. A 18 minutos del sol. En el aire. Bueno, ya saben cuál es la premisa, dar todo de nosotros y menos cáscara, y ojalá que lo disfruten al mango. Buenas, buenas y santas, mi nombre es Fernando de Trápaga y esto es A 18 Minutos del Sol. Como siempre, quiero comenzar saludando a todos aquellos que escribieron en la semana a 18minutosdelsol@gmail.com. Como también aquellos que ingresaron al www.18minutosdelsol.blogspot.com y descargaron o escucharon online los programas ya emitidos. También desde este blog tienen la posibilidad de suscribirse al grupo de Yahoo Universo Spinetta y así compartir distintas cuestiones que tienen que ver con el mundo spinettiano, ¿no? Estamos en Radio Éter, Radio Éter www.radioeter.com.ar, que tiene una grilla de programación, que tiene repeticiones. Este programa tiene repeticiones, pueden chequearlo desde la página. Y bueno, aquellos que tengan ganas de oír de nuevo un programa o que simplemente se lo hayan perdido, pueden chequear desde ahí. Esto simplemente ha sido el comienzo. Atención. Si ustedes me permiten. Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes. Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos. El programa de hoy está dedicado a, como algunos la llaman, la caja boba. Ese rectángulo vidriado capaz de mostrar las imágenes más variadas e insólitas. Protagonista de muchos de los momentos más importantes de nuestra historia. Y algunos de esos momentos están relacionados con la música. Y algunos de esos momentos están relacionados con Spinetta. El flaco y la tele. De eso se trata el programa de hoy. Y para arrancar, viajamos hasta la primer grabación que pude hallar. Es de 1972, cuando Spinetta formaba parte de Pescado Rabioso y presentaban en Canal 11 Dulce Tres Nocturno. Pero antes de escuchar la canción, un mensaje de ese Luis Alberto de 22 años. Dije antes que la televisión era para hacer conocer mensajes a mucha gente. Y justamente Pescado Rabioso quiere enviarle un mensaje a la gente que no está entrajada, el traje, ¿no? En ninguna maniobra, ni en ninguna política, ni en ninguna raza, sino que es un hombre desnudo que busca la felicidad y que sabe que va a llegar al mismo punto que nosotros o que cualquiera, porque al fin y al cabo somos solamente seres en un planeta rodeado de espacio y de inmensidad. Piensa, abre tu mente al sol, todo irá mejor. Antes de despertar, desde tu cuerpo actual, verás. Tu voz sabrá gritar, todo irá mejor. los tres nocturnos se aparece buscando su signo tras el diamante será su destino. Cuente su historia para conocerte. Para la próxima canción no hace falta que cambien de canal, seguimos en el 11. Lo que sí les pido es que sintonicen otro año, más precisamente 1975. ¿Listo? Ok. Por aquellos años ya no existía ni almendra ni pescado rabioso. Estábamos en la era invisible. Estimada concurrencia, para ustedes que están aquí y para los amables televidentes, Canal 11... Invisible entonces en Canal 11 haciendo Niño Condenado. Thank you. www.a18minutosdelsol.blogspot.com